Hola, muy buenas. Buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en Serrana. El nuevo programa de Heavy Metal. Y Sweet Picking. En Radio Nava. Bueno, vamos a empezar fuerte, como siempre. Ya escuchamos Serrana, nuestro himno. Y ahora... Oh. Vamos con el gran Jerry C. Y Wedding in the Dream. Sí, señor, vaya chinorris. Sí, tío. Bueno, y ahora vamos con un sudaca. El Intercontinental, sí, nuestro programa. Vamos con Alejandro Silva, ¿cómo no? Sí. Y María Solar. ¿Dónde lo disco yo? Debe ser del último. No escuché, no lo escuché. Creo. Voy a confirmarte ahora. Sí, del Orden y Caos del 2007. Exacto. Bueno, pues Alejandro Silva. Vaya, va. We'll be right back. Temón. Bueno, Temón, sí, señor. Este... ¡Oh! Está reproduciendo la historia. Sí. No, esto no va, esto no va. Hostia, ya me sonaba de algo eso. Quita el 1, 2, 3, sí, de ahí arriba. Sí, ya, ya sé cómo se quita. Después de Alejandro Silva vamos con uno de los grandes. Uno de los grandes que gracias a él lo descubrimos. Con tu tío Joe. Con mi tío Joe, sí señor. Con todos los tíos Joe. El tío Joe Satriani. Satriani, tenemos otro Joe también. Sí, luego va otro y, Joe más. Pero sí, tío tuyo, ¿no? Bueno, vamos con The Extremis del G3 de Denver, creo. Sí, del típico sobre. Sí, creo que es del más mítico. El que, que sacaron en Team. Disco. Sí. Así. Bueno, The Extremist. Joe Satriani. Bueno, joder, con Bemo, que no. Tienen ganas de salir, ¿eh? Sí, pero no. Yo. Yo, después Bemo. Solucionados ahora los problemas técnicos, ya nos podéis escuchar por internet. Sí, ya tenemos un oyente por internet. Sí, qué raro, ¿eh? ¿Quién será? ¿Ah? Hostia, bueno, no te rías tan fuerte. Perdón. Vamos a ir a... con Matías. Matías. Sí, el nuevo guitarrista de Stratovarius que, y un fino de la Virgen. Un chaval fino, sí, sí, señor. Bueno, el boogie del día. Sí, unos vídeos de YouTube que nos, a ver si nos deja la señora internet. A ver si podemos. Si no, habrá que poner a Bemoz. Sí. Sí, ahí va, ahí va. Y bastante fino, eso claro, sí. Que un buggy. Bueno, vamos a ir con unos grandes de siempre. Death Clock. Con Death Clock. Con Birthday, Death Day. Mola el capítulo de esta canción. No sé cuál es, pero bueno. Cuando regalen, cuando, hostia, cuando yo estampa rompí la cara y toque con la polla el bajo. Ah, es verdad, el Marder. Sí. Bueno, Birthday, Death Day. We'll be right back. Vaya colgados. Bueno, vamos, continuamos. Puf, ahora vais a escuchar una canción. Bueno, no hay mucha gente escuchándonos. No van a sufrir las consecuencias de escuchar esta música. Un poco ochentera. No, si el problema es que cuando escuchas una canción de estos no se te quita la cabeza durante 3 o 4 días. Además, yo del Ram It Down. Anterior al Painkiller. Sí, del 89 ya, ¿no? 88, 89. Bueno. Heavy metal. De los Judas Priest. De los Judas Priest. Como debe de ser. We'll be right back. Bueno, después de un fade out mortal de sí, un minuto. Y todavía quedan aquí segundos de sí, fade out. Voy a abrazar. Bueno, vamos a ir ahora con una versión de ACEP. Sí. De una mítica canción de ellos. ¿Alguna vez escuchaste ACEP? Una vez creo, pero no. Yo creo que no. Algún día habrá que poner algún temón. Fijo que tiene algún temón. Este y un temón de ellos. Ya, de los más conocidos. Ya, pero tío, eso no es míticas pastelas, joder. No. No, ya a fondo. Sí. Bueno, la versión de Dimmu Borgir. Vamos a ir con la versión de Dimmu Borgir. Tiene que ser a fuego. Tiene un solo que mola. Y por el solo. Luego, está guay. La voz un poco gocha, pero bueno. Y es del Savage Garden of algo. Es que tienes justo puesto el Winamp donde debería poner la información. Vale. Godless Savage Garden. Exacto. Vale. Jardín salvaje sin Dios. Sí, un disco así en plan bonus tracks y canciones cortas. Está guay. Está bien. Bueno, está muy corto, ¿no? Casi 5 minutos. Metal Heart. We'll be right back. Dios, menos mal que acabó, chaval. No te gustó, ¿eh? No, no me ha gustado ni un pijo, la verdad. Continuamos con Angra. Contraataque. Contraataque, sí. Live and Learn, del disco Rebirth, que fue el que sacaron después de que se separaron. Que marchó el André Matos para Shaman. Sigue Kiko Loureiro, ¿no? Claro, claro. Kiko Loureiro siempre estuvo. Es importante. Sí, sí. Y volvió el batería a VIU ahora. Ah, ¿siempre estuvo en el grupo? El Kiko Loureiro, sí, sí. ¿Y por qué no escuché las instrumentales de los primeros? ¿También te da más rollo? No era lo mismo, tío. Antes no molaba tanto. Ahora mola más. En este Sweet Peak y todo. Sí. Claro, joder. Bien. Mejor. Bueno, pues eso. Live and Learn de Angra. Bueno, terminada ya la guerra, vamos a ir con una época de paz. Y un poco de Iserf. Del... Sí, joder. Del... Horror Show. Del Horror Show, sí, bueno. Señor. Yo creo que es el último tema, además. Sí, que canta la con... chorba. Sí, sí, sí, sí. Temazo. Sí. Temazo largo. Largo, rápido y bueno. Y bueno. Mola el duelo chorbo-chorba cantando. Hay batería de Death también, estaba tocando aquí. Sí. Y el Richard Christie, este. Hostia. Y el bajista, y este Diorio, que también tocó en Death. Bueno, va a empezar. Mucha tralla. Vamos a dejar. Vamos a dejar. And the other deaths are planned. all for you, to have your nights in the spotlight. From now on, forevermore, you will only sing for me. Sí, señor. Y ahora yo voy a dedicaros esta canción a los del Madrid, que los pobres estarán tristes después de lo de ayer. Entonces ponemos la de finale de Masdi. Sí, ponla. Y aquí el finale. Sí, señor. Lo siento. Otro año será. Este año... 6 de 6. Como el Barça. Finale de Masdi para el Madrid. Yeah. Menuda mierda, ¿no? Sí, señor. Como el Madrid. Sí, en Champions. Casualmente. Bueno, eso era un detalle para todos que decían que Guti selección, igual sí. En el Super Pipita. Bueno. Bueno, vamos con mi tío. Con tu tío. Tu tío yo. Mi tío yo. Yo Stamp. Con el Allegro número 2 en la menor. No estoy de fuego, ¿eh? No. Por eso pone Allegro. Y es más que Allegro, me parece a mí. Molto. Molto, molto. Bueno, pues yo Stamp. Bueno. Tontiu Joe. Mi... No, Tontiu Joe. Bueno, ahora vamos a ir con Tontiu Kai. Acabo de mirar para acá. Ostras, sí, entrar en el grupo del Facebook del, sí, del Sport. Sport.es. Que tiene una imagen cojonuda. Sale Raúl con algo en la boca. Algo que no se puede decir a esta hora de, del día. Vaya. Vale. Esa censura ahí. Bueno, bueno, vamos con Gamma Ray. Un tema de... ¿Es guerra sucia? Sí. No, hombre. No hay guerra sucia, oye, Gamma Ray. ¿Pero voy yo? No. ¿Ah, sí? No. Pues tú, tío. De verdad, chaval. Qué cabrón. Sí, está haciendo algo raro. Bueno. A ver, que me estoy quedando ciego. Joder, te jodas y os tiro al micro. Mira, pues podemos ir con... ¿Dónde tienes a Jason? ¿No trajiste a Jason, tío? No, Jason tiene una carpeta, pero igual lo saqué de la carpeta. Ya te vale, chaval. Pero tengo algo gordo. ¿Qué tienes? Algo muy gordo. ¿Como lo que tiene Raúl en la boca? Sí, más gordo. Padre Black and Decker. Hostia, Padre Black and Decker, qué grande, chaval. ¿Algo español? Sí, va a ser lo primero español. Bueno, español no, vasco. Sí. ¿Qué ponemos en tu programa? Sí, atentos a la intro. Muy interesante esa introducción. Habla de la vida real del clero español. Bueno, y irlandés. También hubo cosas de eso. Hostia, ¿tú no sabes qué dijo un párroco hoy? Que quería que los la pederastia era por culpa del celibato. Calla. En Austria. Y tantos... Vaya gente. Y para matarlos. Bueno. Bueno, pues para todos ellos. Padre Black and Decker de S.A. Hijo, ven conmigo que te voy a dar la bendición. No, no, no, no, no, no, no, no. Como decía, fue a quién. Fue a tu Dios. Bueno, vamos con Gamma Ray. Gamma Ray, cómo no. Y una y un tema que recuperaron ahora para el... Que no, tío, que mola. para el nuevo tour que están haciendo del disco Land of the Free, Abyss of the Void, y un temón de la Virgen, así que no vale, te vale. Rías de ella. Joder, que mola. Bueno, vamos con Gamba Rey. Returning from the light. que hoy no era tan mala, ¿no? No, no, no, sí, es de la noche fría, que a mí me gusta. La noche fría, quiero conocer que el único disco que no Gamma Ray. Anda, chaval, tú de metal, a muerte. Nuevo bueno. disco de Gamma Ray. Vamos con Metallica y de Call of the Cthulhu, como no, de también de la S&M. Joder, tío, ¿cómo te fajas con el S&M? Es que el que más mola, tío. Va, pero esta canción mola la de verdad. Pero esta con el S&M mola mucho. Pero mola más la de verdad, como todos los otros. Yo no sé, a mí con el S&M mola meto las canciones. Tiene la de Fuel, ¿no? En el S&M. Sí. ¿Y mola? No. Ah, entonces no digas que te molen todas las canciones. Cabrón. Siempre hay ñordos por ahí. Sí. Touché. Bueno, pues Call of the Cthulhu con la orquesta de San Francisco. Thank you. Se acabó. Bueno, Paul, ¿no? Paul Gilbert. Nuestro primo Paul. Y Burning Organ, del disco Burning Organ. No, no conozco. Pues, mierda buena. We'll be right back. Muy happy, sí señor. Pero mola. Sí, hombre. Si no fuera por el organillo. Un poco el ambiente. Sí, el organillo. Por lo menos si hubiese sonado más la guitarra que el órgano. No sé. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos con Jason. Vamos con la canción que teníamos que poner. Yo creo que. Sí. Si sí, vais a escuchar el programa, escuchar esto, porque yo lo mejor que vamos a poner. No vamos a poner nada mejor el día de hoy. No, claramente no hay nada mejor. Encima esta sí que lleve. Sí, tío. Yo como, aunque tenga, como en el Pro, cuando tiene la estrellina, además de tener el numerazo esta tiene la estrellina y todo. Eleven Blue Egyptians. We'll be right back. trozo ese del medio. Todo, tío. Y increíble. Y todo, o sea, increíble. Bueno, es que no sé. No tengo ganas, esto, no quiero poner nada, tío. Pues entonces voy a poner Manowar. No, hombre, vamos a poner esto. No, esa es tuya. Claro, esta es la tuya. Joder. Claro, claro, claro. Manowar, Sons of Odin. Del disco. No sé qué de Gods. Gods of War. God of War. No, ¿tú crees como juego? Sí. Sí, sí, sí, sí. Creo que sí. Muy Javi. Sí. Manowar 100% True Metal. Como diría yo, Joey DiMaggio. Bueno. Bueno, Sons of Odin. 6 minutazos de canción. Contundente. Contundente. Heavy metal. ¿Va rápida? No. Va a pesar. Va a pesar. Claro, como debe de ser. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mítico narrador de mano guardando la brasa. Bueno, vamos a ir con unos emos. Por primera vez en la historia del programa. Sí, sí, creo que sí. Porque estos son buenos. Nunca encontramos emos buenos. Ya, yeah. Y esto porque hay YouTube. Sí. Si no, no lo hubiésemos encontrado nunca. De hecho, encontraste lo tú. Encontrarlo yo, sí. Yo no, nunca lo hubiera visto. No sé, fue un día que me por poner metal en el YouTube y salió eso. Classic brutal. Metal. La banda, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué más da? Son emos de mierda, pero mola como toque. Pergamon. Bueno, pues, vale. Ahí va. Uy, está todavía Manowar cediendo, así que... Ahora sí va, ahora sí va... Pergamon, ahí queda eso. Pergamon, sí, hay que reconocer que... Ostras, son los cachos suyos, uf, son no, traya no, pura. Que toquen... La de Beethoven también toca. Sí, bueno, y ahí pachanguero. Vamos con algo más... Más gordo. Inwi. Trilogy. Del disco... Trilogy. Somos muy originales hoy poniendo título. Bueno, ¿qué quieres, amigo? Bueno, y la suite Opus 5, por lo menos. Para que se llame de otra manera. De Toti Winwi. We'll be right back. esta sí que mola de Mastinho. Sí, esta fue mucho mejor que la otra que... Bueno, era para los del Madrid. Tampoco ya, bueno, se pueden esperar mucho más. Un equipo que no pasa de octavos, no sé, como Cési, ¿no? 6 años. Que ya no es más parrilles. Vamos con Cacófono. Vamos con Cacófono y con más Ninja. De Jason. Y el Ninja es... Y... Ninja. Marty Friedman y Jason Becker. Bueno, no está nada mal para llegar aquí al final. Se acaba el Serrana de hoy. Hasta el jueves que viene. El jueves que viene, claro. Como siempre. Con más repicking. Y más heavy metal. Más heavy metal, claro. Bueno, vamos a cerrar con algo que no tiene. No tiene repicking. No tiene ni guitarra. No tiene nada. ¿Con qué vas a poner? Voy a poner metal a capela. Power metal a capela. Van canto, Van canto. Y una versión de. De Bart Song. Ah, bien, bien, bien. Esta escuché el monome. Sí, está mola. Está bien hecha. Para el tiempo que tenemos, mejor. Vale. Batería y 5 vocalistas. De Bart Song. Para allá, bueno. Hasta. De Bart Song in the Forest, porque tienen el Hobbit también. Oh. Pero ellos no tienen el cover del Hobbit. Por suerte. Hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Now you all know the bards and their songs. When hours have gone by, I'll close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song, by the dawn of the night, let's sing the bard song. Tomorrow will take us away, far from home. No one will ever know our name, but songs will remain. Tomorrow we'll take it away, the fear of today, it will be gone, due to all magic songs. There's only one song left in my mind. Tales of a brave man who lived far from here. Now the bard songs are over, and it's time to leave. No one should ask you for the name of the one who tells the story. Tomorrow will take us away, far from home. No one will ever know our names, but the bard songs will remain. Tomorrow all will be known, and you're not alone. So don't be afraid in the dark and cold, but the bard songs will remain. And in my dreams, they're always in my mind. These songs of hobbits, dwarves, and men, and elves come close.